bandolero. Aquí está la Sosa, Andy Hoy y el incorregible. Zumbe. Fuego, fuego, candela, candela. Fuego, fuego, el ahí no te quema. Fuego, fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, ay, mami, me quemo. Fuego, fuego, candela, candela. Fuego, fuego, el ahí no te quema. Fuego, fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, ay, mami, me quemo. Hey, tú, no vamos pa'l suelo. Que respeten a Rick el marroneo.